¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio. En el 107.8 de la banda de frecuencia modulada y a través de internet en blogspot. Uy, se me olvida, en un punto azul, .blogspot.com. Muchos puntos. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí en la pecera, y de nuestros compañeros de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, que se encuentran en el otro lado del cristal. Y comenzamos, como no podía ser menos, por el señor presidente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Preparando ya las cosas para... Todo preparado ya. Para la excursión. Y buscando rabos de conejo y demás artilugios para que haya buena suerte y no haya nubes. Eso es, no, yo ya he hablado con Lito para que nos ponga buen tiempo. Ha habido un amago de susto, ¿no? Ya me contaréis. Pero susto, porque ya nos contaréis. Si se nubla... Don Manuel, que ahora me contará usted que le está cuchicheando, Pablo. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, me está diciendo que no solo las nubes entorpecen el trabajo astronómico, hay otro... Meteoros. Hay otros meteoros y bueno, y tampoco. Pero bueno, es que. Ahora es como es. Nuestro amigo Pablo es como es. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso y compañía. ¿Cómo puede usted estar leyendo la prensa a las 10 de la noche si ya ha pasado todo lo que ponéis? Pues que no he tenido ocasión y me gusta echarle un vistazo. Porque antiguamente había periódicos vespertinos, ya creo que no los hay, ¿no? Creo que ya no los hay, antiguamente sí estaban. Por internet. Bueno, sí, por internet a todas horas. Pablo, usted no puede hablar. No, usted no ha saludado, es verdad, todavía. No puede hablar, pues ahora se va a quedar el último. Doña Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Bien, con ganas de aprender con ustedes, como siempre. Y preparada para las múltiples preguntas que te vamos a hacer esta noche. ¿Eh? Últimamente te tiene acribillado. Y don Pablo, buenas noches. Bien. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Muy ¿cómo bien. Estamos? Muy bien. Bien. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué problemas hay para ver las estrellas? Nada, ninguno. Ninguno. No, porque puede decir así, da igual. No, que cojo el vudú y no vea. Bueno, pues saludamos también a dos personas más que hoy se incorporan. José Chacón, buenas noches. Hola, buenas noches. bienvenido. Bien, bueno, gracias, gracias. Bien, el primer día de aquí, mi primera noche de radio, y aquí estoy con mi padre que nos quiere saludar. Tu padre está en las gradas de público haciendo la ola y esas cosas. Sí, Antonio Chacón. Tiene nombre de Peña Flamenca. Y de cantado, claro, la peña tiene el nombre de. Me recuerda todos los días, que es el mejor cantado que hubo. Ahí, ahí. Y caseta de feria también, me suena un montón de. Es un buen nombre. Bueno. Teníamos hoy prevista la visita al señor Parra, pero se nos ha puesto malito. Y como sabéis, pues el señor Parra cada vez que viene nos ilustra mucho. Pero bueno, vendrá de nuevo. Antes que nada, tenemos que saludar. Bueno, saludamos a todas las personas que nos escuchan, por supuesto, pero a nuestra abuela particular, que es Paca Cerna, que nos escucha desde la barriada de la Vid, que de nuestras oyentes más jóvenes, con 80 años, ¿eh? Que le gusta mucho la astronomía, fan de Lito, ¿eh? Y que el otro día pues estaba escuchando nuestro programa, Las Cabañuelas, pero se tuvo que levantar al cuarto de baño justo en el momento que Lito estaba dando su visión sobre las castañuelas y la escuché decir por la radio, ¡ay! Me lo perdí, lo que dijo Lito de las cabañuelas. Digo, bueno. Si quieres hacemos un pequeño replay. No, ya la habrá escuchado ya. Ya la habrá escuchado ya porque el programa se repitió. Sí, en las multidifusiones, ¿no? Exacto, se ha repetido. Pero bueno, saludo para ella porque es nuestra oyente más fieles, ¿no? Además, estuvo pachuchita en el hospital hace tiempo y nos alegramos mucho que esté en su casa. Bueno, Calaralto. Llevamos últimamente hablando de esa excursión que se va a hacer al Observatorio de Calaralto, Almería. Ayer nosotros, en una reunión off the record en la playa, usted me comentaba, yo lo vi yo ayer, más negro que la camiseta que usted trae hoy. Sí, estábamos un poquito apurados, porque estábamos viendo que había un frente nuboso que está justamente ahora encima de nosotros y que se desplaza para el este, va para allá. Y bueno, que daba muy pocas probabilidades mañana de nube, de cielo despejado, pero bueno, parece ser que va un poco más deprisa que en un principio estaba estimado y parece ser que por allí ya se despejará por la noche, así que con un poquito de suerte, aunque no sea primera hora de la noche, pero mañana por la noche a eso de las 2 o 3, según las últimas y averiguaciones, ya por lo menos habrá bastante cielo despejado para estrenar todo el equipo que estamos deseosos de. Pues esperemos. De ver. Y los demás días pues parecen que están mejorcitos. Así que esperemos que salga bien la cosa. Este fin de semana recordamos, aunque ya lo hemos hablado en programas anteriores, que tenemos Perseida, máximo de Perseida. Estrellas fugaces. Además, es un año ideal para verla, porque llevábamos ya muchos sin que coincidían o bien con luna llena o cuarto menguante, porque suelen ser a última hora de la madrugada, y estorbaba la luna bastante. Ahora por fin tenemos un año que no la estorba, vamos a ver si ahora se porta el cometa Swift-Tuttle, ¿no? Uh-huh. Y nos deja unas cuantas mijitas. El otro día, leyendo la historia de este cometa, de Swift-Tuttle, por lo visto apareció en 1862. Bueno, de lo recogieron. Fue descubierto. Y entonces establecieron el periodo era de 120 años, con lo cual en 1982 debería haber aparecido. Pero no apareció. Con lo cual pensaron, pues como se ven las Perseidas, todo el rollo este, pues se ha desintegrado, ¿no? Que le pasa a muchos cometas. Pero apareció en el 1992, 10 años más tarde. Vaya. Con lo cual, dicen los astrónomos, ¿no hemos equivocado? Raro, porque las matemáticas no suelen equivocarse. Y por lo visto es la pérdida de masa, ¿sí?, del cometa ha hecho que la órbita pues sea. La pérdida de masa siempre causará que la órbita sea de periodo más largo, nunca más corto, porque más corto quiere decir que la masa del cometa tendría que ser más grande para orbitar más deprisa, más cerca del Sol. Así que si pierde masa, que le pasan a todos los cometas, porque dejan rastro cada vez que se acercan al Sol, pues que eso, cada vez se hacen más lento y más abierto, hasta que O bien se los engulle Júpiter, que suele ser también que está ahí en medio siempre, o se van, o se pierden y tienen un periodo súper largo, súper larguísimo. Pues vamos a ver cómo organizamos este. Joaquín, ¿usted está dispuesto a ver las Perseidas este fin de semana? Sí. Ya que me pierdo calar alto, pues. Pues eso. Porque estamos un poco. Nos dejan solos, ¿eh? Se va el equipo. De puntero láser estáis bien, ¿no? Sí. Es que si no, para dejaros unos pocos. No, no, de puntero láser tenemos. No nos hacen falta para ver estrellas fugaces. No, pero, señor presidente. Pero para enseñar el cielo, sí. Alicia, ¿tú también estás preparada para? Sí, pero. O es que los sábados, como tú siempre estás de discotecas y de marcha. No, quiero ir a la playa, pero quiero que me aconsejéis si la playa es buena o no. La playa, nada, nefasta. Si te vas a, ¿qué te digo yo? ¿A dónde la podemos llevar? Al parque Doñana, pero allí, a bien matar, perdida. Ahí. Por ahí no tiene, sí, que haber luz. A la marisma le podemos llevar, ahí no puede haber luz. Si la playa está oscura, pero si hay muchas farolas y muchas cosas. Pero ¿qué playa no está oscura en Cádiz? Por eso. La bahía de Cádiz, olvídate. O sea, que te olvides, rápidamente. ¿Y en el...? Al micrófono, al micro. Es que tengo un campo, el campo de Cartuja. Acércate al micrófono y ponle ante el micro. Ahí, para eso se para. ¿No lo quiero mover? Sí. En el Cartuja, el campo. Por allí se puede ver bien, ¿no? Depende de las farolas que tenga por allí. Aunque la luz de Jerez te va a estorbar. También. La misma. Pero se verá algo, ¿no? Hombre, sí. Hombre, algo se ve. Algunas se ven, la más brillante, sí, se ven, pero muchas, muchas. Pero no igual. No igual. Bueno, pues cuanto más oscuro vayas y más mejor cielo, pues verás muchas más. La gitana, ¿no? En el Gio, en el Gio. El Gio. ¿Cómo se llama eso? ¿El Gio qué significa? Gypsy International Observatory. Observatory. Bueno, pues. El observatorio de la gitana, vamos, viña la gitana. Intentaremos ver algo. ¿Qué iba a decir yo? ¿Solo ver? El que anota es Lito. No, hombre, no, Lito ha dado unos pocos de curso ya. Sí. Y tenía que haber ya algún valiente, ¿no, Lito? Es verdad. Tomar la alternativa ya con picadores y todo. Es verdad, tenía que haber alguien que me hubiera escuchado. ¿A qué hora hay que empezar a hacerlo? En oscuridad. Cuando anochezca. En oscuridad se total. Hasta que te arte. Yo no voy a poder llegar. Oscuridad total es ahora en verano mínimo a las 12 de la noche. Es que yo voy a llegar sobre las 12 por ahí como mucho. No voy, sí, a poder estar. El atardecer tiene reflejo del cielo y no. Y que la constelación esté altita, ¿no? Ese es el problema, que para que Perseo esté alto son las 4 de la mañana, 4 y media, 5 casi amaneciendo. Que el máximo pero de la mucho antes se ven en Perseida. Sí, claro. Mucho antes pero si en verano sale la gente los fines de semana. Sí, a las 4 empiezan a salir. Es a la hora que empiezan a salir. ¿Saldré usted de los jóvenes? Que no vamos a hablar del tema. Que usted salía a la hora que yo me acostaba. Las cosas cambian. No, ya, claro, y tanto que cambian. Mano dura, es lo que hace falta aquí. Pues ya sabes. Bueno. ¿Algún consejito para ver Perseida? Para las personas que nos estén escuchando. Bueno. Repasamos, lo hemos dicho muchas veces, pero que lo digamos. Zona oscura. Zona oscura. Silla tumbona mirando. Mejor tumbona que silla. Sí, tumbona. Mirando hacia lo más arriba posible, al Ceni. Si sabes dónde está Perseo o ha salido, Perseo saldrá. Si no ha salido, está por el, viene eso, a salir por el este. Entonces, quedarse, digamos, a medio camino, el campo de visión, fijarlo más o menos entre el cenit y el este. Y nada, contar, depende a cómo vaya, de serio. Si va en plan disfrute. Normal. ¿Hacia el este? Hacia el este, claro, sí. Se están metiendo con Lito. Se están metiendo con Lito. Aquí hay un artículo de un periódico que nos están enseñando. ¿Qué están casados? Que tú eres un marciano disfrazado. Bueno, ¿qué más? Bueno, si vamos a solo ver, pues eso. A contemplar. A contemplar. Pues procurarse algo de abrigo, porque normalmente si se pretende contar estrellas o ver las máximas posibles, hay que estar quieto, digamos, que no es, no hay que navegar mucho, ¿no?, por el lugar de observación. Entonces, aunque sea verano, si te quedas parado de noche, algo de abrigo debes de tener. Si vas ya un poco más en serio, puedes hacer dos cosas: o bien lo que se llama el dibujo de las estrellas, te llevas de casa un planisferio hecho bien por ordenador o una carta, y trazas con lápiz por donde has visto la estrella fugaz. Y la otra manera de hacer un estudio un poquito más serio, pues es con una grabadora, con ayuda de una grabadora, pues anotar la hora de la caída de ciertas de las estrellas que veas. Y si ya quieres todavía rizar el rizo, pues dar datos de cada estrella. Se suelen dar la magnitud, que para eso ya hay que tener saberse más o menos las estrellas de referencia, qué brillo tienen. ¿Vale la escala magallánica? Para el tiempo de estela, sí. ¿Cómo se...? El estilo magallánico de contar la estela es... ¡Uy! Eso. ¡Mira! ¡Hora! ¡Iroa! Contra más el Iroa, ¿no?, sea más largo, más segundo se ha visto en el cielo, ¿no? Lo suyo sería lo de magnitud 2, estela medio segundo, magnitud 0, estela un segundo, o magnitud 0, estela 3 segundos, que es el Iroa, ¿no? Para los profesionales. Bueno, pues vamos a hacer una pausita, porque nos vamos a ir con un tema que vais a hacer vosotros, porque como sabéis, de vez en cuando hacemos examen. Vale. Parra... ¿Sin repasar ni nada? Sí, sin repasar, hombre... Como profesor debe saber que la gracia del examen está en no avisar, ¿no? En no avisar, sí. ¿Eh? Bueno, nos quedamos con Wolfgang Amadeus Mozart y venimos en nada de tiempo. Thank you. La verbena de la paloma, la dolorosa, agua, azucarillos y aguardiente. Todas estas zarzuelas y mucho más lo tienes los sábados de 10 a 11 y media de la mañana en la sintonía de la emisora comunitaria de Jerez, Frontera Radio. Tiempo de zarzuela. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, después de haber moceado un poquito. Pregunta de repaso de conocimiento, porque sabéis que para estar aquí hay que tener y mantener el nivel. Hay un astro, a ver quién lo dice antes, hay un astro que está a 8,7 años luz. Sí, yo sé cuál es. Pues te callas, no lo digas. No, no, dilo en cuanto lo sepas. Eso... No, porque la verdad. Más pronto lo digas, con menos pistas, más puntos. Está a 8,7 años luz. Es blanco. Con una velocidad radial de menos 7,6 kilómetros por segundo. Joder, ese dato estupendo. Ese dato me ha sacado de duda. Totalmente. Y se nos aproxima a 27.360 kilómetros por hora. Ese ya me ha aclarado del todo. ¿Cuál es? Armagedón, está claro. No. ¿Y dónde va Bruce Willis? El Ercóbulu ese, ¿no? De los carteles, ¿no? Ladra. También. Yo sabía cuál era desde los 8,7 años luz, Alfonso. ¿Cuál es? Era Sirio, ¿no? Sirio. Sirio. La estrella Sirio. Es que nos pidieron por internet que habláramos de la estrella Sirio. Y vamos a hablar hoy de la astronomía en Egipto. Y hablaremos de ella cuando el señor Parras... No puede faltar. Debe usted explicar lo de Ladra. ¿Por qué Ladra es una estrella? Precisamente esta. Alicia. Porque está en... Alicia, Alicia, Alicia, Alicia. Ah, Alicia, Alicia. El micrófono. Alicia lo va a decir. ¿Por qué Ladra la estrella? A ver. No, ay. Pregunta, Sirio. Sirio, ¿por qué Ladra? ¿Por qué Ladra? Estará en el Cani, ¿no? Ahí, ahí, ¿eh? En el perro mayor. Está la constelación del Can Mayor. Perro mayor. Alicia. Ahí. ¿De quién eran los perros? Ese perro. ¿Los canes? Sí, era de alguien. Los perros son siempre de alguien. Serán de alguien que cazaba, ¿no? De alguien que cazaba, ¿no? Los claro. Van siempre. No va a ser de Artemisa, que iba hasta, ¿no? Bueno. ¿Quién cazaba en el cielo? El gran cazador. ¿Orión? Ay, ahí, ahí, ahí. Vale, además vale. Está muy cerquita. Está bien. Sí. ¿Por qué es importante Sirio? Venga, vamos a darle importancia a Sirio. ¿Por qué? De momento porque pues mira, la estrella más brillante. Un momento. Iba a hablar hoy José Luis Parra de Egipto, ¿no? De Egipto, sí, pero sí, el maestro, hay un niño que está cogiendo un libro. Está copiando. Trae para acá ese libro. Si tú sabes tanto como dice el libro, también. Vamos. A ver, ¿por qué Egipto? ¿Qué tiene que ver Egipto con Sirio? Las inundaciones del Nilo, Alfonso. Eso no lo pone aquí, ¿eh? Mm. No lo pone. No lo pone. marcaba las inundaciones. El orto helíaco. Cuando Sirio salía al mismo tiempo que el Sol, el orto helíaco, en esa fecha se coincidía prácticamente exacto con la crecida del Nilo. El orto es cuando sale un astro. ¿Helíaco es de Sirio nada más? No, el orto helíaco es cuando sale al mismo tiempo que el Sol. ¡Ay! Cualquier otro que salga al mismo tiempo del Sol tenga su... Eso es bueno porque la subida de nivel del Nilo enriquecía los valles. Pero yo digo una cosa, ¿cómo sabían en aquel tiempo que Sirio salía a ver que el Sol? Porque si sale a ver que el Sol no se ve. Sí, pero los egipcios tenían una ciencia y una cultura astronómica muy importante. Que lo sabían ya por cálculo. Los sacerdotes, más que nada, los que estudiaban todas estas cosas. Hubo una magnífica conferencia impartida aquí por alguien sobre el tiempo y su medida. Y habló sobre el calendario egipcio y dio el dato. Y también el calendario maya, no sé si recuerda usted. Yo nunca me acuerdo de nada. No se acuerda usted, ¿no? Y dio el dato de cómo habían calculado los mayas, por ejemplo, el año solar. Y era increíble. El calendario maya es de lo mejor que se ha hecho nunca. Incluso casi mejor que el nuestro actual. Vamos a seguir con Sirio. Significa en griego abrasador. En Egipto tenían un calendario también muy muy bueno para la época, vamos, de muy poca diferencia con el verdadero. Está muy muy enterado del tema. Hay un profesor de historia que es astrónomo de los de culto y los próximos, que es José Luis Comella de Sevilla, que una vez lo escuché decir en la tele que tiene un nombre. Le dice muchos nombres al sitio, pero me quedé con uno. Ahora, ¿cómo era? El Lucero Miguelo. Miguero. Miguero. El Miguero. Miguero. Sí. Es verdad. Porque marcaba las migas de pan de los cañanes en el campo. Bueno, cuando se levantaban a trabajar. Se guiaban por la estrella Sirio. ¿Su nombre en la cultura egipcia no era Sotis? ¿O no? No lo sé. Me suena, ¿eh? Me suena mucho. Sotis. Sotis. Lleva usted razón. Sotis. Lleva usted razón. Mira, pues, algo se ha quedado. ¿Más razones por las que Sirio es importante? Porque los lidescopios siempre lo buscan. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre lo buscan? Porque es muy brillante. Es inconfundible, vamos, si apunta por allí... Bueno, es inconfundible para todo el mundo, menos para mí. Es de la... ¿Tú te confundes hasta con Sirio? No, Sirio es de las estrellas más cercanas a la Tierra. Más cercana y el astro más brillante del cielo después de... Venus. ¿Hay algún planeta que brille alguna vez más que Venus? ¿Planeta? Sí. ¿Cuál? Marte. Ah, bien. Oso, llevo muchos años aquí. ¿Sí? Porque este invierno se va a ver Marte más brillante que Venus. ¿Eh? Lo cual no quiere decir que esté más cerca. Exacto. Pero, ¿quién? Marte. Va a estar más cerca. Claro. Eso. Ya toca otra, sí, otra posición. De ahora poder. Hablaremos luego de eso. Sí. Cada año y pasamos medio. Pronto. No es tan buena como la anterior. ¿Cómo era la noticia esa que decías tú que era muy surrealista sobre Marte, que se acercaba un montón, ¿no? Sí, que se iba a ver. Es un PowerPoint que mandan. Que se iba a ver como quién, como la luna llena. Como la luna llena. Seríamos sí. Todos muertos. Sería muy malo para nosotros. Que Dios nos ha compensado si Marte se ve como la luna llena. Vamos a ver. Hombre, con el telescopio de 30 pulgadas de cera, mejor. No, no. Más cosas de Sirio. ¿Cuántas pulgadas era? 18. 18. Más cosas importantes de Sirio. Muy grande, pero es el doble de grande del Sol. ¿A qué hora podemos verla hoy? ¿Hoy? Sí. Casi toda la noche. Hoy no se ve. ¿Hoy no se ve? No. Está cerquita de Orión, está de invierno puramente. Sí. muy tarde entonces, ¿no? No quería pillar, no quería pillar. No se ve, en verano no se ve. Se va a empezar a ver, mira, en septiembre, por la mañana, ya se empieza a ver Orión. Ah, bien, bien. Y viene después de Orión. Sí. Sale primero después sale de Orión y después salen sus perros. Pero eso ya que destaca en el cielo, vamos, que se sabe. Sí, se ve perfectamente en el cielo sur, desde Jerez. Hay que verlo ahí, ¿no? Tiene dos compañeras. Sí. Es un sistema triple. Sirius B y C. Eso sí lo sé yo y no viene aquí tampoco. Yo no estoy mirando tampoco, ¿eh? Yo... Sirius B es la primera enana blanca que se descubrió. Y eso lo sabía una tribu. En el siglo XIX. Sí. Que se llamaba los Dogon. Yo... Yo cuando me lo creo estoy como ahora. La noticia es, aparentemente lo conocían. ¿Y lo vieron a simple vista como Misa y Alcor? JJ Benítez dice que sí, se veía. JJ Benítez. No decir nada, que sabéis que hay sentencias en contra y nos bueno. Podemos buscar algún lío. Bueno, pues a la estrella Sirius, ¿vale? Fácil de localizar y una de las primeras que un astrónomo aficionado pues, aprende a... Además, es de lo bueno que tiene Sirius, que no necesitas de otra constelación para encontrarla, ¿no? Sí, sí, se encuentra sola. Vale. La más brillante del cielo en ese momento. Es curioso, Alfonso, que lo de la de Sirius B, su compañera, es más pequeña que la Tierra, vamos, del mismo tamaño. Pero sin embargo tiene la misma masa que el Sol. Eludea tú eso... Explícame eso. Que es muy denso, ¿no? Es muy densa. ¿O apretado? Tendrá que tener neutrones ahí por un... Está muy apretadito. Vale, vale. Los núcleos atómicos. Su gravedad es 400.000 veces superior a la de la Tierra. Vamos, si se puede, desde el punto de vista... Alicia, o sea, si tenemos problemas de peso aquí, imagínate así. Yo no sé si era en un programa o en el Cosmo o algo, decía que era una cucharadita de Sirio B o de cualquier estrella de neutrones, si se dejara caer, cosa que no se puede, haría un boquete en la Tierra, pasaría por el núcleo, saldría por el otro lado, volvería a caer, volvería y haría un colado, la Tierra un colado. Porque no hay el freno que le puede hacer la materia a la masa, al estilo de masa que tiene una estrella de neutrones. Yo detrás sin cuidado. Que dos cucharadas pesa más que toda la gente de la Tierra junta. Alicia. Pregunta. Al micro. Pablo, para atrás. Sirio, hemos quedado en que era... En que eran los perros que Sirio y su otro compañero que cuidaban, bueno, que ayudaban a Orión, ¿no? Sí. Pero ¿quién era el que ayudaba a los osos? ¿El qué? ¿El qué? El que ayudaba a los osos, osas en este caso, sí. El guardián de los osos. Auriga, ¿no? ¿Botes? ¿Botes? ¿Boyero? La constelación, ¿cuál es la estrella principal? La estrella principal del boyero. No de la boyera, sino del boyero. Arturus. Un nivelazo, ¿eh? Un nivelazo, vamos. Y mira que la pongo ahí en Umbrete, la pobre. En Umbrete, ¿no? Un pueblo de Sevilla. Que ya no puedes pillar a la gente así como así. Muy buenos maestros. Hablemos de la estrella, otra estrella. ¿Por qué he elegido a Arturo? No la he elegido por algo. Hombre, también es bastante brillante. Es la estrella, digamos... Distinto color. Si te gusta un color así más anaranjado, pues has tirado por Arturo. La he elegido porque es la estrella de verano. Aparte de otras más. ¿Más grande o más chica que el Sol? Ahí has pillado al maestro. No sé. No, aplica el sentido común. Si es roja. Sí, tiene que ser más grande. 23 veces más grande. No poco más, bastante. Es la cuarta estrella brillante en el cielo. Casi nada. ¿Cómo se la localiza? ¿Eh? ¿Cómo se la localiza? Arturo. Pues siguiendo el rabito de la Osa Mayor, se llega a Arturo y después a Espiga. Muy bien. Aprobado. Yo sigo preguntando. Si hablamos de estrellas de verano, ¿cuál? Bisbal. Perdón, te has equivocado. Jordi Dan. Digo del verano, digo del verano pasado. La tradición. Aquí es... La estrella del verano es Jordi Dan de toda la vida. Pistas. Está... Es de verano, me has dicho, ¿no? Sí. Está a 26 años, luz. Uh-huh. Y allí Vega. Fue una chica que fue, se llama Elena. Ah, ya, Vega. ¿Sabéis? He visto la película Contact. Exacto. ¿Por qué es importante Vega? A ver si... Aparte de por la película Contact y... Aparte por la película Contact. Triángulo de verano. Triángulo de verano. Patrón de magnitudes. Ah, eso no sabía yo. Cero, la única estrella que es 0.0 de magnitud. Como la San Miguel. ¿Qué? Como la San Miguel. Bueno. 0.0. Antiguo marcador. 0,0 matemáticamente. Hace bastante años indicaba el norte, ¿no? ¿No era ese? Sí, era la polar. Era la polar, sí, hace tiempo. Exactamente. Mucho tiempo. Mucho. Bueno, hace mucho tiempo. ¿Era? Pero... ¿O va a ser? Lo fue y será, ¿no? Claro. Sigue dando vuelta. ¿Por qué? Ahí, cualquiera lo coge, ¿eh? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por cómo que lo fue y será? O sea, por el giro de la galaxia en sí mismo. No. Ah, no, eso es por el movimiento de la Tierra. Tiene que ser por la precesión, ¿no? De los precesión. Que es un círculo y por lo tanto se repite. Que no, Alfonso, que no. ¿A tú, a mí? Sí. Venga. ¿Cada cuánto se repite? 13.000 o 14.000 años. Unos cuantos más. Unos 26. Cuantos más. ¿Cuánto? Veintitantos. La mitad. He dicho la mitad. Sí. Medio círculo. Es el círculo completo. Son... Alicia, pregunta. No, 20 y tantos mil años. 30 y tantos mil años. La pregunta de Alicia, a ver. No, es para todo el mundo. A ver, acércate más. Acércate al micrófono bien. Con ganas. Pablo, para atrás, para adelante y para atrás. Ahí. A ver, a medida que va pasando el tiempo, se supone que todo se va moviendo, ¿no? Las estrellas, yo, los planetas, todo. Las estrellas y tú, sí. Las estrellas y yo. Entonces, las constelaciones van variando, ¿no? Me imagino. ¿Mm? Bien. ¿Cuánto tiempo se necesita? O sea, yo en vida no voy a ver un cambio de eso. Pero ¿cuánto tiempo se necesita como mínimo? Yo vine a ver un libro 50.000 años. Para que la forma del carro sea otra, sí, forma diferente. Para que la forma del carro sea una forma distinta. ¿Y ocurre igual con todas las estrellas según la distancia que esté? O... Sí. Hay algunas que corren más que otras, pero se van moviendo todas. Ah, vale. Y quédate ahí, que te voy a preguntar. ¿Y el carro? ¿El carro qué pasa? Aquí tiene forma de carro. Sí. Ajá. Pero si lo vieras desde Saturno, ¿cómo tendría forma? Espérate. Porque nosotros vemos el carro porque es un plano de esto de bidimensional de ese. Si lo vemos de Saturno, se ve igual, ¿no? Igual. Porque está muy lejos. Se ve igual. Está bien. Bueno. En el año 14.000 sustituirá a la estrella polar como estrella del norte, ¿eh? Vega. Y es verdad. ¿En el año 14.000? Sí. Pero por la mañana o por la tarde. Febrero, por ahí. Esa es la pregunta típica de ¿no? Como me comenta su padre que siempre le dice, ¿no? 14.001 no puede ser. No, ni 14.000, ni 13.998 o 99, ¿no? 14.000. Da igual, pero ¿para qué hay que precisar cuando va a pasar dentro de tanto tiempo? De, son dos de, o tres años o 100 al lado ¿De qué de color es? ¿Color? ¿Blanco-azulada? Blanco-azulada. Es una de las estrellas más bonitas del cielo. Hay que decir. Sí. Y tiene alrededor cositas muy bonitas también. La doble Epsilon. La doble Lira, que le llamamos nosotros. La constelación de Lira. Y la anular de Lira. La anular de Lira. El Donu. El famoso Donu. está metida, está en el borde, creo que, de la Vía Láctea. Entonces miras con prismáticos y hay abiertos, hay pegostones de estrellas por todos lados, así que... ¿El origen de los nombres de las estrellas de qué civilización viene? ¿De la turca? No. No. La mayoría de nombres. Los, ha dicho el origen nombres. De los nombres de las estrellas. Nombres de constelaciones son griegos. Son griegos, pero el nombre la estrella, de las estrellas, árabes. Árabes. ¿Qué es? Esta pregunta es de... ¿De nota? De nota, o... De nota. Eso es vale, para darte una paga ya para que termine. ¿Qué estrella tenía el nombre árabe hoy en desuso? Aridet. ¿Aridez? Aridet. Aridet. Lo quito aquí para que no veáis. También se la llamaba Aridiz. ¿Eh? ¿Está cerca de Lira? Está cerca de... Sí. Desde el punto de vista del cielo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que te ponga el lago de Tchaikovsky? ¿De Nef o Albireo? De Nef. No tenía ni idea de eso yo. De Nef. Constelación Beta Cygni, ¿no? ¿O Alfa Cygni? No, cisne. No, alfa del cisne. Alfa del cisne. Beta es albireo. Alfa del cisne. Denef significa... Cola. Cola. Alicia. ¿Qué otra estrella de otra constelación muy conocida también lleva el nombre de Cola? Ay, eso sé yo. Lo hemos visto antes, Alicia. ¿De Cola? Sí, pero ¿para qué? Esta es la cola del cisne y la otra es la cola del... De Nébula. Perfecto. No falla, ¿eh? Estoy ahí intentando y que no hay manera. No. Está bien. Hay un problema con Denef. Alfonso. Que no se sabe a qué distancia era está. Era la polar hace 12.000 años y lo será dentro de 14.000. Es decir, que será en el 16.000. Pues entonces, a corregir la Wikipedia. Que ya 2.000 años ya es bastante tiempo más. Fíjate, 2.000 años, la civilización nuestra en 2.000 años la que se ha liado. Y desde que nació un personajillo. ¿Lo llamo? Yo creo que te lo estaba buscando a pulso. Córtale el micro, ¿cuál es? El número, por favor, córtalo. El 2. El 3. Córtalo. ¿Verdad? Es por llamar. Bueno, no, un personajillo, tú lo sabes. Lo he dicho en plan cariñoso. Sí, pero ten en cuenta que hay gente que... Que ese personajillo es mucho. Algo que marca la cronología siempre es importante. Ahí está. Para mí no es que marca la cronología, pero bueno. ¿Qué? Que para mí solamente marca la cronología. Y muchas cosas más, ¿no? La cronología. Nada más. El cristianismo no ha tenido nada que ver. El cristianismo ha aportado mucho a la civilización. Sabes que sí, Alfonso, pero de otra manera. Se está ganando a pulso. No lo siente, hermano. Aquí no estamos en la COEP. ¿En la qué? No, día. ¿En la qué? Curiosamente, cuando uno pone Vega en Google, sale María Teresa Fernández de la Vega. Venga, más estrellas de verano. Decidme alguna. Bueno, hemos hablado de Deneb y de Vega. ¿Cuál falta? Altair. Vamos a ver. Alfa del... Mancha de listos. Eagle. Y de listas. Hubo una película... en que una nave espacial iba al sistema de Altair y se encontró un planeta. ¿Qué película era? Espera. ¿Es antigua o es moderna, Alfonso? Es que si te digo eso... No, dime si es antigua o moderna, antigua, porque tengo dudas. Antigua. ¿Eh? Antigua. Vale. ¿Te sabes cuál es? Más o menos. Y además lo dice al principio, en el año, tal, no sé cuántos, la civilización, no sé qué, llega al sistema Altair. Y ahí, hemos estado hablando antes de esa película, se encuentra, ahí vive gente, ¿no? Y un hombre, una muchacha, un robot. El robot tiene que construir un collar de diamante o algo así. Sí, y whisky. También, botellas de whisky. Que no falte. Pues tengo la imagen del robot, pero es que ahora mismo no me acuerdo de... Yo creo que sé cuál es, pero... Dilo. Venga, por dilo. No. ¿Dilo? Dilo. Lo único que puede pasar es que te equivoques. ¿Qué? Planeta prohibido. Planeta prohibido. Planeta prohibido. El sistema de Iba Altair. Sí. Al sistema de... Es que he visto muchas películas y ya me vuelvo loco ya. Perdona, no, tú ya estás loco. Hay que tener en cuenta que en películas en las que salen estrellas reales, por ejemplo, en la saga de Star Trek se nombran mucho estrellas, sistemas estelares que teóricamente desde el punto de vista de las estrellas existen. Uh-huh. ¿Sabes? Se habla de Mintaka, de cosas de estas, ¿no? Por poner. Y me ideaba, digo, ¿yo he dicho película o había dicho una serie? No, porque no, película. En Perdidos en el Espacio van también a una de las estrellas cercanas. En lo que es la serie y en la película van a una estrella cercana para preservar la civilización. Pasa que Perdidos en el Espacio era una serie y ahora, y la película es más reciente. Por eso te pregunté lo de antigua y, o nueva. Entonces ya me acordaba de Planeta Prohibido. ¿Es una estrella simple o una estrella doble? No sé, espérate. ¿Alta ahí? Pregunto. No lo sabía, ¿eh? ¿Doble? Sí, doble. Pero vamos, que para desdoblarla habrá que tener un telescopio... ¡pum! Bueno. ¿No? No lo sé, no... Si es la hay binaria. Mira, tan cercana que como no sea con un espectroscopio, no sé... ¿Es una doble óptica? ¿Óptica? ¿Eso qué significa? Que se desdobla con un telescopio. Pero se puede ver. ¿Pero que tiene que ver una con la otra o no? ¿Que gira uno alrededor de la otra? No. No, sería física entonces. Sería física. O sea, que están en la misma línea. Porque... óptica, por perspectiva, ¿no? Se ven cerca. Magnitud 10, la compañera. Está bien. ¿Se puede desdoblar? Sí. Magnitud 10 está dificilillo. Que Altair es muy brillante. Y claro. La dificultad está que una es brillante y una muy poco. ¿Pone ahí a qué separación está? A 165 segundos de arco. Está muy abierta. Muy abierta. 165 segundos. ¿Con qué telescopio se puede ver eso? ¿Con uno nuestro o con...? Sí, sí, seguro. Sí, y además no muy grande. ¿Con el de José? ¿8 pulgadas? Sí, no, con un 8 seguro. ¿Con el con un 8 desdoblamos 3 segundos de arco? La doble doble, Epsilon de Lira, está en el límite óptico del 8 pulgadas. Uh-huh. Que son 3 segundos de arco. Y a veces se ve. Tiene que ser. Entonces, si con un 8 pulgadas se llegan 3, pues 160 y tantos segundos de arco es. Casi a lo mejor no entra ni en el ocular la separación. Puede ser, no sé. Con muchos aumentos. Estamos hablando con muchos aumentos. Como hemos hablado del cisne. Ya que son, estamos hablando de estrellas dobles o triples. Sí, hombre, la más bonita. La más estrella del cisne, que es Omicron, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, la del cisne Omicron cisne. Es precioso, eso es, vamos. A mí me la presentó, por llamarlo de una manera. Marco, yo no la conocía. Uh-huh. Y desde entonces. Es una de tus favoritas. La ha puesto en los favoritos del telescopio, ¿no? Para que lo vea. Cuando fue descubierta, la llaman la patriótica porque tiene los colores de la bandera francesa. ¿Cómo? Una es rojo anaranjada, azul, es decir, azul, blanca y rojo anaranjada. Uh-huh. En uno de esos en ese orden. Es espectacular. Postura. Vamos a ver. Para dobles bonitas de por ahí. Una de esas es física, ¿no? La que hemos comentado antes, Albireo. Albireo tiene la particularidad que tiene mucha diferencia de color física entre una y otra. ¿No son ese sistema de Omicron Cygni es físico u óptico? No lo sé. ¿Y Albireo físico? Albireo creo que sí, que es física. Uh-huh. Que están unidas gravitatoriamente, vamos. Una estrella que tiene 624 millones de radios de kilómetros. Se acerca a nosotros a 3,4 kilómetros por segundo. Qué de cosas se nos acercan, cuidado. Pues lo más normal es que sale de nosotros. Por eso lo normal es que las cosas salen en el universo y viendo que hay muchas cosas que vienen para acá. ¿Sabéis ya cuál es? Pues con ese segundo dato me has sacado de duda, vamos. Yo es está a pocos minutos de arco de M4. Ah, ya sí. Ya, hombre, ya hablándome de Messier, ya está claro que sí. Ya lo sabía yo diciendo eso. Y no lo dice. Es otra gigante roja. La otra y es de verano. Verano. Es de también verano. Es de verano. La otra estrella de verano. Que tiene nombre peculiar también. Antares. Eso. Antares. ¿Qué significa? Antiares. Antiares. Con Marte. Marte. Preguntita, Alfonso. Pregunta. Acércate al micrófono, a ver. Si dos estrellas, lo de los sistemas binarios, sí. Eso no lo entiendo. Bien. Porque una va consumiendo de otra, o las dos van separadas, o... Es que no... Pues este sistema binario, ¿qué quiere decir? ¿Que están demasiado juntas? ¿O? Una gira alrededor de la otra, ¿no? Sistema binario quiere decir... física, que es lo que estábamos comentando antes, es que están unidas gravitatoriamente. La gravedad hace que giren en torno a un punto que está en la línea que las une. Si tú coges los dos puntos de las estrellas y lo unieras con una recta, el eje de giro de las dos estaría en un punto de esa recta, no en el centro, porque dependería si una es más grande que la otra o lo que sea, pero que giran una en torno, no giran en torno una de la otra, sino que tienen un punto de giro en común. Y van haciendo tirabuzones con respecto a un punto que está más o menos entre ellas dos. Hay algunas que están tan próximas y puede ser que una sea mucho más masiva que la otra y la traiga tanto y esté tan cerca que efectivamente pase lo que tú has dicho, que le robe material. Y al robarle material puede pasar uno de los objetos más curiosos que hay en el universo, que es la supernova de tipo A, que es una estrella de muy masiva que le roba a otra. Generalmente más grande. Más grande, una gigante roja o una grande. Y la estrella, digamos, masiva llega a tener tanto material... O sea, que supera el límite este de la explosión. 1,5, y entonces tiene una explosión, elimina, después vuelve, sigue chupando material, vuelve a tener otra explosión. Son supernovas, se llama recurrente, que cada cierto número de años hace un estallido de luz. Esa es la supernova de tipo A, que nada más que se da en ese caso, en estrellas binarias muy cercanas. Es que hay que tener en cuenta que la parte de la estructura es muy bonita. Si se pudiesen ver, vamos, saben cómo son. Es una espiral de materia de la otra estrella, sí, que emana hasta la otra. Y es una formación preciosa. Y además la explosión, si tuviéramos el detalle suficiente, la explosión no ocurre en el centro de la estrella masiva, sino en el borde del disco. Esto, claro. Entonces quedaría chulísimo. En el momento de la explosión, una foto quedaría de los libro. ¿Los sistemas binarios suelen tener en el planeta? ¿En qué...? Difícil. Tienen que estar... Difícil. Hay casos en los que... Esos planetas que se han descubierto, hay algunos que están en sistemas binarios. Sí. Son estrellas que están tan separadas unas de las otras que los planetas pasan por el medio. Por el medio de... De las dos. De las dos. Y aunque son planetas gaseosos grandes, en algunos se han descubierto ya que la vida puede ser posible. O la vida. O algo, sabemos... En satélites de esos planetas que tengan características parecidas a la Tierra. Eso se hace poco de que comenté yo una noticia como esa. Un satélite de un planeta que fuese del tamaño parecido a la Tierra, con su masa, sus atmósferas parecidas y demás. ¿En qué película el Sol se convierte en una estrella binaria? ¿2010? 2010. Por causa ajena a la naturaleza. A la naturaleza. Pero cuidado. 2010 tiene más título. ¿Cómo? 2001, una odisea en el espacio. 2010, sí. La odisea con Odisea 2. Luego está 2063. Pero no hicieron película. Está el libro. Sí, y 3001, ¿no? 3000 y pico. Vamos a ver. Ustedes que sabéis tanto de cine. Entonces, como estamos en verano. Sí, no, tú sabes de cine, ¿eh? Pablo sí sabe de cine. Sabe de cine no también sé, a lo mejor no lo sé. os voy a leer los argumentos. Son películas todas relacionadas con la astronomía o con la ciencia, ¿vale? Ciencia ficción. Pablo, ¿qué te pasa? No, para que Joaquín también esté atento. Sí, pues está atento, está atento. Pero que no me mire Joaquín la pantalla, porque entonces se acierta todo. Estoy demasiado atento. Vamos a ver. Yo sabía por qué lo decía. La nave en que la nave en la que viajaban Ripley y sus compañeros impacta en un inhóspito planeta. Ya lo sé yo. Ya, ¿cuál? Yo también. Alien. Alien. Alien. ¿Quién pasa ayer? El Ripley. El Nostromo. El octavo pasajero. La nave de carga Nostromo. Es que realmente... Fueron siete y vinieron ocho, ¿no? El ordenador principal de la nave lo saca de la estasis en la que estaban porque hayan llegado a un sistema planetario en el que por haber recibido una señal de ayuda. Uh-huh. Una señal de radio una repetitiva. Señal. Una señal. No sabía lo que era. No sabía lo que era. Tanto, y llegan al planeta donde hay una nave estrellada, que no es de los alienígenas, no es del alien, sino de una especie a la que atacó el alien. Eso es un momento en el que se ve, cuando ven al bicho ese sentado en el panel de mando, dicen, algo le ha salido del pecho, tenía un boquete en el pecho. Y ahí es, era una especie superior que había sido también atacada. Nostromo, que es el nombre de una tienda de Sevilla donde venden cosas manga. Comi. Otra película. Es imperdonable que esto usted no lo sepa. Ah, bueno, vale. Pues bueno. A ver. La Federación de Comercio ha iniciado un embargo en el planeta Naboo. Un bloqueo de lo militar. Hombre, yo pertenezco a la orden. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué película es? Esa es. ¿La sabéis que exacta cuál es? ¿Cuál? Sí, La Amenaza Fantasma, la primera. Amenaza Fantasma. Muy bien, muy bien. Me has dado con uno de la Guerra de la Galaxia que se la saben. Por favor, por la Guerra de la Galaxia. De la Guerra de la Galaxia. A veces me pregunto cómo habéis terminado la carrera. Con tanto cine que... Con trabajo. Hemos acabado con trabajo la carrera. Vamos a ver. Esta no miréis la pantalla, por favor. No he mirado. Yo desde el ángulo que tengo iba a mirarla, vamos. A ver. En una colonia minera... Ay, ya lo sabía. Yo casi lo sé ya, sigue. De un remoto lugar del espacio exterior, los integrantes del equipo de trabajo comienzan a morir uno tras otro. Sabía. Sí, esa es... Atmósfera Cero. Atmósfera cero. ¿Quién la protagoniza? Sean Connery. Perfecto. Remake estelar de Solo ante el peligro. Y, si sabía, vamos. Y buena es música. Es un remake solo ante el peligro. De Solo ante el peligro. Él se queda solo, van llegándole gente a matarle y él se va cargando a todos los que llegan. ¿En dónde está ambientada, señores? ¿En qué colonia minera? Júpiter, ¿no? Sí, ¿en cuál? En Io. Está en Io. Io. Aunque esa película, cuando se estrenó, yo tenía cinco... Bueno, no sé, era pequeño, pero eso no tiene nada que ver. Vamos a ver. A ver, listos. Tú puedes hablar, ¿eh, José? Sí, no, pero es que he visto el cartel desde aquí ya. Ya no hable. Ya, no mire, no mirarme. No mire. Bueno, esta es de Pablo. A ver. A principios del siglo XXI. Sí. ¿Ya lo sabes? Yo sé cuál es ya, Alfonso. Lo que pasa es que ya... Ahora, no, para usted que siga al maestro. Venga, sigue. Sigue. Sigue tú. Sigue. ¿Sigo? Sigue. El principio de la película, va. La Tyler Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran similares, eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los habían creado. En el espacio exterior, los replicantes eran utilizados como trabajadores esclavos en la arriesgada colonización y exploración de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un grupo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas especiales de policía, denominadas Blade Runner, tenían órdenes de tirar a matar a ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. No lo está leyendo, ¿eh? No. Pero no ha cometido ningún fallo, ¿no? No. Los Ángeles. Los Ángeles, noviembre de 2019, Alfonso. Alfonso, una cosita. Alfonso, mira, lo que antes me comentaste de esa cosa, esa sorpresa que parafala O sea, me digo, es que no quiero desvelar, no, ya sé que no conozco a la audiencia. Pero esa cosa teatral que tú... Ah, no, sí, sí, no, sí. Este tiene que cogerlo ya, porque es que ha puesto un drama, ha puesto una voz, es que tienes que cogerlo como primer papel, ¿eh? Sí, sí, sí, vale, vale. La voz es brutal, pone... tío, como... Vale, vale. La película. Blade Runner. Vamos a ver. Una comisión extraterrestre llega a la Tierra... Yo sé cuál es. Ahora, para el resto de los mortales, vamos a esperar. Para mostrar su desacuerdo con las pruebas nucleares que se están realizando en el planeta. Ya te he quedado. Yo sé cuál es. Sí, vale. La advertencia es clara: si la Tierra no cesa en sus experimentos atómicos y espaciales, serán atacados por las fuerzas interplanetarias. Ultimátum a la Tierra, Alfonso. Perfecto. ¿De qué año? ¿Ah? ¿De qué año? ¿De qué año? Poco después de la... del 49, por ahí tiene que ser. 51. Casi, casi. Sí, en el 52 se prueba la primera bomba H, así que más o menos... En el 48 fue la primera bomba H, Alfonso. En el 52 fueron los rusos. No, la película era el 51. Sí, pero que la prueba, la bomba H, cuando empezaron las pruebas nucleares fuertes, fueron en el 48. Y después, en el 52, los rusos empezaron. Es decir, más o menos de esa época. Estáis con el papelillo tapado. Que yo desde aquí no puedo verla. Si digo el nombre de la nave. Venga, una facilita para que concursemos todo. Para que concursemos todo. Esa es moderna, ¿verdad, Alfonso? ¿Qué? Esa es moderna, la que vas a decir ahora, ¿no? Bueno, depende de cómo la quieras entender. A ver. Es una nave que sale en una misión para explorar nuevos mundos y encontrar nuevas razas. Yo sé cuál, creo que sé cuál es. Bueno, de esas hay muchas. Claro. El capitán se llama James T. Kirk. Hombre, el capitán Kirk. Y el primer oficial se llamaba Spock. ¿Y la nave? Oficial científico. Que era de Vulcano, por cierto. ¿De Vulcano y la nave? Vulcania, ¿no? Sí, Chekhov era el tripulante. El como el que lleva la nave. El piloto. ¿Qué raza? Chekhov. Es vulcaniano, ¿no? Pero sí. ¿Qué raza se deriva? Sí, a ver si lo sabe. Y yo no soy de Star Trek, ¿eh? La nave. ¿Un Trekkie? No, lo parece. Se deriva de los vulcanianos, pero tienen sentimiento. Y además, puñeteros. Y es la misma raza, ¿eh? Forman un imperio aparte. No serán los Wookiees. No, los Klingon. Tanto pelo no tienen. No. Salen en Enterprise. Salen mucho. Odian a los Klingon a muerte, además. Listos. Son romulanos. Romulanos, es. Varios rebeldes se trasladan al planeta Tatooine para rescatar a su amigo Han Solo. ¿Cuál es? El retorno del Jedi. El retorno. Jolines, yo no sé cómo sabes. Tatooine. Yo sé una que es moderna, es del 97. ¿Qué? Mira. Yo sé una que puedo decir. ¿Puedo decirla? ¿Qué? ¿Puedo decir resumen? No. Resumen. ¿Eh? A ver si en el resumen. Sí. En el año 2040, la nave espacial Event Horizon es mandada a los límites del sistema solar para probar una puerta interdimensional que salta a Próximo Centauri. La nave se pierde y es localizada 7 años después en órbita de Neptuno. Una expedición es mandada allí junto con el creador de la nave para saber lo que ha ocurrido. Pues, ¿has dicho el título? Sí, pero por eso lo he dicho en inglés. ¿Lo puedes repetir? No te he escuchado bien aquí. Horizonte final, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Es un remake también de algo parecido. Esta película es difícil. Bueno, difícil de decir para que no la sepáis del tirón, ¿no? Tiene que maquillarla un poquito, ¿no? Uy, está maquillada. Ya lo he dicho todo. ¿Qué? Una de las películas con más maquillaje de la historia. A ver. Ella. Ella. Se llama. Bueno, ella. Es que había dos protagonistas femeninas. Lo que pasa es que nos rivalizaban entre ellas. Una se llamaba Cira. Y ahí, yo ya lo sé. Y la otra, si lo digo, lo vais a saber ya. José Luis Parra siempre define esta película como una francesa tirada en la arena. Sí, eso es el planeta de los simios. Exacto. ¿Quién es la francesa tirada en la arena? La Estatua de la Libertad. Sí, esto, muy bien. Esta es una de mis películas favoritas. Pero la antigua. La antigua, ¿eh? No la de. La de Schaffner. Sí, la de Barton, no. Vamos a seguir aquí. Mover. Buscando más películas en las que pillaros. No hay manera de pillaros. No has puesto ninguna de Marte, que fueron tan famosas hace unos años. Todo el mundo iba a Marte allí. Es que hay dos o tres nada más, ¿no? Sí, sí, hay. Espérate, estoy buscando yo quién me iba a hacer. Mientras que no ponga Starship Troopers. Que esto era lo más voz. Dios mío, qué la mala. La película creo. No hay que analizarla desde el mundo vista directo. No, ya. No, tiene... ¿No le has puesto la favorita de Lito? La que te... Vamos a ver. ¿En que un montón de gente se pelea por un planeta? Porque ahí hay algo especial. ¿En qué película se le cae a la primera dama americana una lámpara encima? Se la tira un marciano. esa es Mars Attack. Bien. Estoy pensando yo en alguna, pero... Buena, que todo película. Empieza por cargarse una paloma, ¿no? Sí, sale volando y ¡plá! Se la cae. Ya venían con balas, que cualquier cosa les molestaba. Sí, creo que sí. ¿Os gustó esa película? Es divertida. Yo ¿no? la disfruté. Yo sabía lo que iba, vamos. Sí, sí. Bueno, buena. Y después de haber visto la otra, por un tubo. Después de haber visto la y estética Barton. Dos personajes hace. Hace más. Unos pocos. Ya. Vamos, que hace más de un personaje. Pero así fuertes dos. Aquí os voy a pillar. Y precisamente hoy la han puesto en el canal TCM. Anda. Un señor a quien la profecía lo anuncia como el futuro rey del reino de Tesalia reúne a los más destacados hombres de su país y los monta en un barco. Un barco que está en el cielo, por cierto. Estaba, ya no está. Había un barco en el cielo que ya no está. ¿No sabías? Sí, y además enorme. Y no, por eso lo quitaron, enorme. Porque era grandísimo. Ahora queda la quilla, la popa. La vela. La vela. ¿Qué barco había en el cielo antes, Alicia? Había antiguamente... El arca de Noé, había antiguamente una constelación, sí, que era un barco, pero la quitaron y la dividieron en varias, que es la que está diciendo Lito, la quilla, la popa, la vela. Sí. No sé, ¿qué barco? Es griego, ¿eh? ¿Tú lo sabes? ¿Tú? ¿Yo? ¿No? ¿Tú lo sabes? ¿O solo lo sabía? Sí, la de los argonautas. No. ¿Cómo se llamaba él? Jasón. Jasón y los argonautas. Película obligatoria, ¿tú no la has visto? No. Obligatoria de ver porque te cuenta toda la... ¿Mitología? De las estatuas impresionantes. Ahí. Se la he visto. Es muy bien hecha para la época. Para la época, obligatoria de ver porque te explica toda la vida de Perseo, de Andrómeda, de Casiopea, de Cefeo, de Hércules. Es bonito en esa película el drama de Hércules. Exacto, sale también los hermanos Géminis, los gemelos. Jasón y los argonautas. Muere, ya no me acuerdo cómo se llamaba el personaje que muere en la isla. Y se queda Hércules en la playa. Porque como fue teóricamente porque se lo dejó desprotegido, precisamente en la escena de las estatuas, pues se queda ahí hasta su muerte, porque Hércules no es inmortal. El imperio ha descubierto una base secreta rebelde. ¿En Hoth? Esta no la vaya a saber. Mandando miles de sondas, Se gastaron un montón de dinero para encontrarlo. Sí la vaya a saber. Sí, ¿no? Pensándolo bien, sí, ¿no? Elizabeth ha encontrado unas extrañas flores. No me entero, Alfonso. No. Que Elizabeth ha encontrado unas extrañas flores. Eli, eso es contact, ¿no? No. Y le pide a su... Sí, pero Eli, esta es Elizabeth. Ah, bueno. Sí, ya sí. Familiarmente ya. Y le pide a sus amigos, a su amigo Matthew, que lo analice en su laboratorio. Ahora no caigo, fíjate, en esta no. Sé que es bien difícil. Más cosas. ¿Puede seguir más. Mientras ella nota que su marido se comporta de forma muy extraña y poco emotiva. Eso tiene que ser la invasión de... los ultracuerpos. La invasión de los ultracuerpos. Ahí está, la invasión de los ultracuerpos. Sí, señor. Sí, y un clásico, esto... un clásico del cine. Seguimos aquí investigando las películas, repasando. A ver. Es que tengo aquí una mezcla de películas de ciencia ficción y me salen de astronómicas y de... Alfonso, a ver si esta la sabe la gente. ¿Puedo decirlo? Sí. Cada 5.000 años, una puerta interdimensional se abre trayendo el mal a nuestro universo. Una especie alienígena pacta con los humanos para salvar a la humanidad. Sí, sí, sí. Está ambientada... Vamos, es que es un detalle de la película que hay que verlo mucho para saber en qué año está ambientada. Pero es un momento en el que sale el 18 de marzo, porque la película transcurre, la acción transcurre en un día. 18 de marzo de 2263. Empieza antes, empieza en 1914. El quinto elemento. Correcto. Esa es la de la escena de los coches volando por Nueva York. Bruce Willis. ¿No? La de la escena de los coches volando. Sí. Buenísimo. Los taxis... Yo me he hartado de reír con esa película. Esa película... Aparte, porque es un director que a mí me gusta mucho. La gente la considera banal y eso, pero eso visualmente empieza, empieza con una chica, ¿no? Que esa es la mala, ¿no? ¿Eh? La buena. Yo creo que la chica es el quinto elemento. El quinto elemento es la chica. Es el quinto elemento. No he terminado de verla nunca. Yo soy vieta o... Es ucraniana. No he terminado de verla nunca. Esa es buena, Alfonso. Lo de cada 5.000 años... es que sabes poner el resumen. Yo es que la he visto tantas veces. No me la diga porque no la he visto. No la he terminado. Yo la te la puedo dejar si quieres. Varios meteoros van cayendo sobre la Tierra. ¿Y ese cuál es? De ellos surgen unos enormes platillos volantes. La guerra de los mundos, Alfonso. La guerra de los mundos. Que realmente salen en el libro salen otras... No son platillos volantes lo que salen. Son trípodes. Uh-huh. Como en la nueva. Vamos a ver, ¿listos? ¿Eh? Es que quiero intentar pillaros en este, ¿no? Antes de ser capturada por las malvadas fuerzas del imperio... ¿Eh? Una nueva esperanza, episodio 4. Es para que la gente la conoce como la guerra de la galaxia, pero es una nueva esperanza. Sí, pero eso se lo pusieron después. ¿Eh? No, siempre se llama así. Siempre se llama así. Gracias, una nueva esperanza. Episodio 4. Es que fue la primera, pero el episodio 4. Sí, no, el episodio 4 sí. Pero que la nueva esperanza, eso se lo han puesto después, ¿no? O también lo tenía. No, primero que sale. Viene al principio. Ah, sí. La, nueva la película originalmente, como se estrenó, se llamó La Guerra de las Galaxias. A ver, en esos títulos de crédito. Después, cuando pusieron Imperio Contraataque, todo eso ya pusieron a New Esta película, seguro que Antonio, antes de que la hiciera, la leyó con yo, iba a decir yo. La leímos. Pero está basada en... Ya lo he dicho todo. Creo que sé cuál es. Fue. O sea, dila. Está basada en un cómic. Está basada en un cómic, pero en un cómic hay muchas películas, ¿eh? Joder, eres telepático ya, ¿eh? Que está basada en un cómic, pero que hay muchos cómics y muchas películas. Por eso te lo digo, que sé cuál es. El emperador Ming. Es Flash Gordon. Flash Gordon. Y pero podía ser otra. No, pero por lo que has dicho de él contigo, con mi padre contigo, ya sabía cuál era. Uy, se me mete en una música de Telefónica que no me gusta. Papá, yo he visto muchas películas ya, que no. Eso, ¿y tú cómo has terminado la carrera? ¿Otro? ¿No? Porque la carrera ha terminado conmigo. Listos. y listas. Cuando el gobernador de Argos decide sacrificar a su hija y a su nieto Perseo, el dios Zeus, que es el padre del niño, el padre de todos, porque Dios era el padre de todos, Zeus, decide salvarle y arrasar la ciudad. Perseo crece feliz en su nuevo hogar, hasta que la diosa Tetis, en venganza por cómo Zeus ha castigado a su hijo Calibos con una horrible deformidad, saca a Perseo de su hogar y lo abandona a su suerte. ¿Todavía no sabe qué película es? Pues mentira. Zeus ordena a otros dioses que ofrezcan algunos regalos mágicos a su hijo para protegerle. Así Perseo, que ha conocido a un viejo actor de teatro, encuentra una mañana una prodigiosa espada. ¿Sabéis ya cuál es? Ya, yo la estoy viendo, pero no sé el título, o sea. No sé cuál es. Sí, lo sabéis. Furia de Titanes. Furia de Titanes. Furia de Titanes. Furia de Titanes. Esa escena última que has dicho, la estaba viendo, pero digo, a ver cómo se llamaba. Se me van los títulos. Esta película. A ver. ¿Cómo explico yo esto? Vamos a ver. Yo lloré en el cine Luz Leala. Yo lloré en mi casa. Esa es la que todo el mundo llora al final, sí. Al final, ¿no? Yo lloré cuando se murió. Bueno. Después no lloré ya. Sí, cuando... A mí no va de... Aunque como está diciendo películas de griego y eso... hay una película... No, escucha. No, pero a ver... Que no. A mí me agobió... No tanto ya como yo... Me hizo llorar al final. Pero hay una escena que me agobia y intento pasarla cuando la veo, que es en Inteligencia Artificial. Cuando lo intentan dejar abandonado en el bosque, oye, esa escena agobia. A mí me agobia un montón. ¿Sabes cuál es, no, Alfonso? ¿Cuál? En Inteligencia Artificial, la de Spielberg. Ah, no me gustó nada. Por eso. Cuando lo intentan dejar abandonado en el bosque, a él. Uy. Y el niño diciendo que no. Y además ese niño que es impávido, es una risa que tiene de loco. Qué miedo. Es increíble esa escena. Bueno, y al final... A ver, esta película de ahora a mí me encantó. Y aunque yo siempre digo 2001 es la mejor, esta fue la que más me impresionó de chico. 12 años tenía yo. El protagonista es un electricista. No lo voy a poner tan fácil como digan la pista. Un electricista. No. Chico. Sí. De momento. Un electricista que se dedicaba en su casa a jugar, entre otras cosas, con una maqueta de tren. Ya la sabe Antonio. Yo también lo sé ya. Ya, venga. Venga, Encuentro la tercera fase. Exacto. Encuentro la tercera fase. Eso digamos que es el preludio de E.T. Genial. Por primera vez ya los marcianos no eran malos. Eran buenos. Después vino una serie también de cosas malas también. De extraterrestres malos o... Que puede ser. Esto no es una película, es una serie. Y en que la química que todos conocemos, pues, podría contarnos. Ella se llama Scully. ¿Cómo puede repetir? Es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Tengo la sintonía en el móvil cuando me llama mi mujer. Ah, es cuando es mi mujer, la química esa que tú dices, X. Le tengo puesto la sintonía esa. Expediente X. File, ¿no? Pero ella no es química. No, mi no, mujer es la que es química. Su mujer es la química. No, pero quiero decir, me refiero a la protagonista. No, es médico. Médico. No es médico. Scully es médico. No, es forense. Es médico forense. No, es forense. ¿Dónde estás, Es un médico. Es que los médicos curan, los forenses no. Está muy equivocado. No deja de ser médico. Sí, pero los médicos curan a la gente. Esto... Los forenses, cuando llegan, ya no hay que curar a nadie. Esto... No, podemos salvar a alguien. Nada más que hurgan, ¿no? Nada más que hurgan. En algunos países se puede salvar a alguien de que lo pasen por la... Esta película, Lito la sabe. Y es lo mismo. Porque ¿cómo? Trata de dos familias. Ah. Ya te lo he dicho todo. Ya está. Y una en medio. Ay, hay que ver con otra en medio. El planeta se llamaba Peleándose por la melange. Ahí. Dunes. ¿Sabes que te decía yo que no le habías puesto todavía el litro, su favorito de? Esa es mi favorita. David. Pues pero mi favorita en libro, ¿eh? Sí. Pues no me la película. El libro piensa muchas cosas. El libro son geniales. Pero vamos, es que el director de la película también es que va arreglado. El libro no. Intentad ver una película del mismo de ese director. Ah, uff. E intentad comprenderla. Pero viéndola solamente una vez. Como Mulholland Drive, que dice tú, bien, ¿y ahora qué? Te quedas así como... ¿Qué he visto, no? ¿Qué he visto? Es que siempre dice que eso, cada uno tiene su película. David Lynch hace películas pues para cada uno que lo vea. Esta película es de ciencia ficción y para mí es de las más raras que he visto yo en mi historia. Las más raras. Pues hemos nombrado alguna rarita ya, ¿eh? A mí me gusta mucho. Seis personas son abandonadas en un extraño lugar. Seis personas son abandonadas en un extraño lugar. ¿Seis? Sí. ¿Pero abandonadas o accidentalmente? Todos han sido secuestrados y metidos allí sin ningún motivo aparente. Juntos deberán encontrar la salida de un laberinto lleno de trampas. En el que cada habitación tiene forma de... ¿Cubo? Sí, cubo. Pero trampas muy jodidas, ¿eh? ¿Os gustó esta película? ¿Os gustó esta película? Rara, ¿verdad? Es muy rara, es finesa o algo así, ¿no? Viene de nacionalidad, es de un país raro. A un país que país raro. Que no es normalmente que no es de norteamericano y ni canadiense ni nada de esto, vamos, ni india, que también hacen cine. No tengo la nacionalidad, pero por la pinta yo creo que era escandueca o algo así, no sé. Eslava tiene que ser. Bueno. De por ahí. Pues iba a llamar las trampas, no que sean trampitas de ay, calambre como las ratas de Skinner, no. Son peores. Sigo buscando películas que queda ya poco. El comienzo es genial. ¿Cuál? Yo no he visto El cubo. No, a mí no. Yo lo he empezado a ver y me ha agobiado. Oso, déjame decir otro. Sí. Mientras que busca, venga, otra. Dime. A ver, déjame que piense, a ver cómo lo puedo decir. No de muchas pistas, que somos un... ¿Qué? Que no de muchas pistas. Estoy pensando. A ver. Mira, Alfonso, dilo tú mientras yo pienso. No, ya la he dicho yo casi todas. Ya las que tengo, las películas que tengo aquí ya no son todas de... Son de ciencia ficción, pero no tienen mucho que ver con la ciencia. ¿Cuál es la que va a decir? Ya tengo una. Venga, a ver. La nave espacial Nightingale, como la enfermera de la guerra de Crimea. La nave espacial Nightingale recibe una transmisión situada a 1500 años luz desde donde se encuentran, de una colonia minera cuyo sistema planetario está al borde de la desaparición. Cuando llegan allí, encuentran más de lo que esperaban. Es nueva. Además saltan al hiperespacio, es decir, porque a 1500 años luz para llegar a... No sé cuál. ¿Cuál? Yo no sé qué es. Supernova. Ah. El fin del universo. Sí. Otra película muy buena que no viene en esta lista. No me gusta a mí esta lista, que no, aquí faltan películas. Es muy buena, ¿eh? Está muy bien. Muy una bien película hecha. En que... A ver, es buena vez. Van unos presos en una nave espacial y llegan a un planeta en el que el planeta está muy bien, pero cuando se hace de noche... Pitch aquí... Black. Un preso. Uno especialmente peligroso. Son buenas películas, ¿eh? Sí. Y la segunda también. ¿No la he visto? Totalmente de serie B. No la he visto la segunda. Pero, muy buena, pero de serie B. Pero espectacular buena. Es como se eclipsan los soles con el planeta. Eso es espectacular. Pero esa película, Lito y yo fuimos a ver la segunda al cine, en el puerto. La segunda parte, es decir, las crónicas de Riddick. La primera parte te da una imagen de humanidad de los personajes y del entorno, ¿no? Cuando se habla de la Tierra y tal, pero la segunda ya es demasiado mística, es demasiado como diferente a un universo. un universo diferente al nuestro tira más como a un universo parecido al de la Guerra de las Galaxias, que más, no sé, es más exótica, más... Cuando en la primera parte se habla de la Tierra y todo esto, que digamos que da más imagen de ser la tira de años, ¿no? Pero no sé si sabes lo que quiero decir, Joaquín. Después sí, no, parte... te entiendo perfectamente, pero lo que yo pienso es que ni ellos mismos esperaban el éxito que tuvieron como para hacer una segunda parte. Es que Pitch Black es una expresión en inglés que significa más oscuro que la boca del lobo. Una expresión que en español, eso significa más o menos. Porque negro, pitch, negro. Porque pitch en inglés es brea. Brea. Se pinta los barcos. Uh-huh. Y black negro, ¿no? Entonces, eso significa la expresión. Negro sobre negro. A ver, ya para terminar, una película que si el señor Parro estuviera aquí, diría, ¿cómo no lo has dicho? Yo ya sé cuál es. ¿Cuál? Pero dísla, di el resumen. No, vamos a hacer apuesta. A ver, apunta usted la película. Es difícil, ¿eh? Dame un bolígrafo. Es una película difícil de entender. Yo he visto el Solaris. Solaris. Solaris. Cuando has dicho lo de Parra, has dicho que está Solaris. Solaris. Pero tiene que ser la de Tarkovsky, no la de... La última. No. La del Clooney. No, tiene que ser la otra. ¿Clooney quién la dirige? No, la de Clooney... No, la de Parra era del Tarkovsky. Tarkovsky. Sí, Parra no le gustó mucho la nueva. Tarkovsky. Y la esta última, la Steven Soderbergh. No me gustó. ¿Qué? ¿De qué va Solaris? Explicarlo. Solaris. Es que es difícil explicar. Compleja. Es un planeta que además no te dice en ningún momento dónde está, ni a cuánto está, ni por qué, ni nada de eso. Que emana flujos de energía. Y hay una estación espacial. Y un hombre lo mandan allí pues para ver una serie de unos sucesos que están raros que están ocurriendo en la estación. Según parecen, los habitantes de la estación están teniendo visiones y alucinaciones. Uh-huh. Y lo mandan para ver qué pasa. Se nos va el tiempo. Hemos hecho un repaso a... Noticias. La Endeavour. Una. En el cielo, ¿eh? Volando ya. Aparte de la de que el Fénix ha salido hacia el Ártico marciano. También. Para amartizar en una zona parecida al norte de Groenlandia. Para saber si hay agua. ¿Quién lo manda? ¿Quién le manda esa nave? La NASA. La NASA. ¿Serán dueños del polo norte marciano como los rusos del polo norte aquí? No sé, no sabemos, sé si lleva la bandera la nave, Alfonso. De la bandera de titanio. Aparte, el Endeavour ya parte hacia la estación espacial. Uh-huh. Y uno de sus tripulantes va a ser una maestra de 55 años. Esperemos que esta vez no va a ser lo mismo que cuando fue otra vez una maestra. Sí, verdad. Uf. Y otra que esta sí que tú no la sabías es el telescopio espacial Spitzer de la NASA ha detectado una gigantesca colección cósmica. Cuatro galaxias han chocado entre sí esparciendo miles de millones de estrellas y de gas. El observatorio espacial Spitzer ha sido una de las mayores colecciones cósmicas de la historia de la astronomía, según ha dicho el laboratorio de propulsión a chorro. Bueno, nos quedamos sin tiempo. El jueves que viene estamos aquí. Que lo paséis bien en Calar Alto. Si no hacéis fotografías merecedoras de salir en el Tribunal de Astronomía, no volver. Se nos retirará la beca, ¿no? Se os retira la beca. Y pagáis ustedes el viaje. Y Joaquín, te nombro encargado de organizar la vista de Perseida en Jerez. La observación científica. Aquí. Eso, puf, encima lo ponen. Vale, yo utilizo la escala magallánica que el coche en hasta. Ahí va. Hasta jueves que viene. Hasta luego. Hasta jueves.